Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 435. Este que les habla, Giovanni Rodríguez, Sparrowwolf en la casa. Y hoy, en esta grabación de este podcast de esta semana, conmigo se encuentra el tipo que te pide el ID con la evidencia de la vacuna y si no, no entras, Mash 188. ¿Qué es la que hay, machito? Ah, sí, muchachón, que El bouncer del CDC. Ah, sí, papá, si no hay vacuna, no entra. Ah, mira, la manera va a la calle, los tíos lo saben. Sí, mano, la cosa está medio al garete, la gente quejándose, que, oh, que si esto es un establecimiento, me quita. ¿Ustedes nunca han ido a Sam's? ¿Ustedes nunca han ido a Sam's? Necesitan la tarjeta para entrar. I mean, seriously, tú sabes, y pues, obviamente se le ha dado mucha gabela, como decimos en buen español, a la gente para que actúe un poquito más responsablemente, y claramente no lo están haciendo. Pues, ¿qué requiere eso? Unas medidas un poquito más apretadas, a ver si de esa manera pues se reduce un poquito esta del resurgence de estas nuevas cepas o variantes de el maldito COVID-19, que ya estamos casi ya picando para el último quarter del 2021 y todavía andamos con COVID-19. O sea, hello, basta ya, corillo, y como siempre decimos, mucha precaución, mucha sabiduría, tú me entiendes, a la hora de, hey, si no te quieres vacunar, está bien, se te respeta, no te quieres vacunar, pero entonces sigue las otras recomendaciones, ¿verdad?, para tratar de mantenerte tú y los tuyos y a todo el mundo sano, you know. Exacto. Y en última instancia, si te niegan la entrada a X comercio, más abajo hay otro que sí puedes entrar, you know, o hay otras maneras, hay otras opciones, you know. So, vamos a enfocarnos, corillo. Vamos a enfocarnos. Y si no, ya saben, Mash les puede dar el consejito de por dónde queda a la salida. Así, porque si no, pa fuera. Mano, esta semana estuvo el ambiente bastante cargado en cuanto a Gamescom. Mash, ¿tuviste la oportunidad de ver algo de Gamescom? Vi cositas, no lo vi completo. No vi como que todo lo que salió completo. Sí vi como que todo lo que salió de la de Xbox. Pero de todo lo demás como que he visto pedacitos por ahí. Sí, yo igual, yo estas pasadas semanas, las pasadas dos semanas han sido bien fuertes en mi trabajo y no he tenido break prácticamente de nada, incluyendo poner incluso a Twitch de fondo y continuar trabajando. Ha requerido toda mi atención los tasks de estas pasadas dos semanas, lo cual me ha impedido, tú sabes, empaparme de esta información de un poquito de la mejor manera, como tal vez en otras semanas, pero sí estuve viendo un poquito de el covering que le dio Cultura Secuencial allá con Guacho en una de las tardes, creo que fue el pasado miércoles, si no me equivoco, maybe pasado martes, I don't know, yo no sé ni qué día es hoy, pero le estuvo dando coverage y varias cositas interesantes se desprendieron, algunas son parte de la agenda, otras no. Se desprendió por ahí que aparentemente viene una nueva versión de Saints Row. Después vamos a entrar un poquito más de detalles en cuanto a eso en particular, porque es parte de la agenda. También se reveló algo de Lego Star Wars de Skywalker Saga, un poquito más de algo que ya habíamos visto antes en cuanto a Death Stranding, el Director's Cut, con unas cosas bien locas ahí, como que tiraron un trailer de preview con unos vehículos y unas cosas que como que no sé, está bien. Como que le hasta le cambian el tono al juego un poco, lo ponen un poco más whimsical. Y no estoy seguro que cómo me siento en cuanto a eso. También se anunció algo de Call of Duty, Vanguard, con ese subtítulo. Y que pues visualmente se ve bastante astonishing, ¿verdad? Impresionante es lo que quiero decir. Salió algo por ahí de un juego que se llama Doke V. Y es un jueguito, y esto lo vi con Alex en la noche, que estaba haciendo como que un reaction. Si no me equivoco, esto fue miércoles. Donde estos personajes están como que bien chibi y hacen un montón de actividades y es medio algaretito, like un open world tipo GTA Online, pero pues sin la violencia. Uno como que unos chamaquitos. Y tienen pues varias actividades. No sé, se veía medio loco, se veía medio loquito. También algo de Marvel, algo de un juego, creo que viene para móvil, si no me equivoco, y para Xbox también. ¿Qué más? Algo de Dying Light 2. ¿Estás pompeado con eso, Mash? ¿Dying Light 2, a ti te gustó el 1? Yo nunca jugué el 1, fíjate, pero siempre, bueno, cada vez que lo ponen en especial, siempre lo estoy a punto de comprarlo, pero nunca lo compro, quizás este caiga. Yo jugué el primero y me entretuvo hasta cierto punto, nunca lo terminé. Como que había demasiadas cosas que hacer, me gustaba la combinación, o me gusta la combinación de parkour y de gather resources, tú sabes, porque tú tienes que modificar tus armas, tienes que tener cuidado con los tipos de zombies a los que te enfrentas, esto, tienes que ir de punto A a punto B en horas específicas, dependiendo de la hora del día, es la amenaza a la que te encuentras, porque no solamente hay hordas de zombies, sino también tipos de zombies, los cuales también son sumamente peligrosos. So, finalmente por ahí dieron un gameplay trailer, así que de este Dying Light 2 Stay Human. También anunciaron algo de Age of Empires 4 para aquellos de ustedes que les gusta este tipo de juego, ¿verdad? Este de dominio y de áreas y de ver cómo evoluciona la civilización, ¿verdad? De acuerdo a tus decisiones. Así que ahí está para ustedes. Forza Horizon 5, yo sé que con ese papi te ganaron. Yeah. Estás enamorado. Sí, man. También el quito que se llama The Gunk, y esto ya es entrando en la de Xbox, más The Flight Simulator, esto, y también el hecho de que algunos juegos de Humble Games van a estar disponibles Day One en el Game Pass de Xbox, ¿ok? Y obviamente que lo dejé para lo último, parte de el como que quien dice el quote unquote bombazo de este Gamescom fue el hecho de que Halo Infinite anunció fecha de estreno, aparentemente, y digo aparentemente, viene este año. Este, diciembre, si no me equivoco, para diciembre, sí, diciembre 8, algo así. Para diciembre, yo no les creo. Honestamente, yo no les creo. Yo creo que Halo todavía le falta bastante desarrollo, aunque van a tirar el juego, quote unquote, por fases. Hay unos contenidos que no van a estar disponibles y ha despertado cierta controversia en algunos fanáticos. Call of Duty lo ha hecho Battlefield, lo ha hecho un par de gente ya. Sí, pero ellos no. Entonces hay mucha gente que como que no necesariamente le está gustando, pero lo que iba a mencionar es que los fanáticos de Halo son fanáticos de Halo, punto y se acabó. So, así sea que le den solamente la campaña y 6 meses después que venga el multiplayer, seguro van a adquirir el juego, no problem. Y anyways, esto al ser un juego first party, esto, corrígeme si lo sabes, Mash, y si no, pues nada, estamos picando aquí de la baqueta, pero entiendo que estaría Day One en Game Pass. Sí. So, ¿qué te vas a quejar igual, si está completo? Igual el multiplayer viene gratis. So. Ahí está. So, nada, eso fue más o menos un resumen de Gamescom, de los anuncios así. Honestamente, no hubo nada que me mató, no hubo nada que yo dijera como que ¡oh my God! Exceptuando un poquito de más footage que se desprendió de Teenage Mutant Ninja Turtles, de Revenge of Shredder. Un pushback, creo que ahora no va a salir este año, viene para el 2022. Se vio un poquito de pietaje de Avril O'Neil. Ahora es parte del roster que usted puede utilizar para partirle la madre a los enemigos en side-scroller brawler adventure, ¿verdad? Muy al estilo de los juegos de Teenage Mutant Ninja Turtles originales. Streets of Rage 4, que es de la misma gente, Dot Emu. Ellos todo lo que están sacando, papi, es masacote. Y ¿qué más? Oh, Blasphemous anunció un contenido descargable para fines de año, gratuito. Otra vez, todos los contenidos descargables de Blasphemous han sido gratis. Y al final de ese trailer cinemático, ¿verdad? Unas animaciones bien chéveres, se reveló un número 2 romano. Así que eso es que ya abiertamente están anunciando que Blasphemous 2 está on the works. Para aquellos de ustedes que no sepan lo que es Blasphemous, los invitamos a que pasen por nuestro canal de YouTube. Tenemos un full playthrough del juego. Estuvo muy muy bueno, lo disfruté un montón. Es Metroidvania style, bastante intrínseco con la historia, el desarrollo basado en loosely, ¿verdad? En tradiciones de Semana Santa católica, ¿no? En España. De hecho, lo desarrolló un estudio español. Lamentablemente, cuando yo lo jugué, que fue esa primera semana de release, no había audio en castellano. Y eso fue algo que le añadieron luego y no he podido regresar a él aún. Pero estoy loco por hacerlo. en su momento dado para comerme esos DLCs y en español ocioso, como Dios manda. Así que esa es la que hay. Un juego como ese, mano, yeah, you need that type of Spanish. So, esa es la que hay en cuanto a Gamescom 2021. Más, alguito así que te llamara la atención también. Yo sé que hubo periferales que anunciaron. ¿Quieres tocar algo de eso? Vi, yo no sé si esto lo hicieron en Gamescom, pero lo de la consola de Xbox de Halo. De Halo, que se ve bien brutal. Y el control Elite también, que se ve bien chévere. Sí, mano. Ambas cositas se ven espectaculares. El Elite está para $199.99, si no me equivoco. Sí, sí. Y creo que el pre-order ya está sold out. Si no me equivoco. Así que, nada, pero de verdad que se ve súper, súper brutal. Así que ese fue el mini resumen de Gamescom 2021. Esta semana tenemos un excelente show para ustedes. En tema de la semana, vamos a estar hablando de un temita interesante. De vez en cuando me gusta hacer esto, de incluir alguito, ¿verdad? De qué dialogar. Y vamos a estar hablando de algunos juegos basados en películas, que aunque tienen mala fama de que, ¿verdad?, un juego basado en películas solamente es una basura de juego, pues al menos nosotros lo disfrutamos desde nuestra perspectiva. Pero vamos allá entonces con las noticias esta semana. La primera noticia nos llega precisamente de un preview que se desprendió de Elden Ring. Este jueguito que estamos esperando los fanáticos de Dark Souls, Demon's Souls, Sekiro, etc. Se ve de entrada que esta nueva entrega, ¿no?, que no tiene que ver con Dark Souls, sino que es el mismo estilo, ¿verdad? De Miyazaki, tiene la bendición por ahí de Dios mío, el escritor de Game of Thrones. Ahora se me olvidó el apellido de él. Martin, ajá, gracias. Pues, y que tiene a todo el mundo como que en especulación pura, pues sepa que ahora lo están comparando como que esto puede ser que sea la versión de From Software de Breath of the Wild. Y es que el desarrollador va a estar permitiéndole al jugador múltiples niveles de opciones, es decir, de decisiones, toma de decisiones en términos de cómo usted enfrenta a los oponentes, a los retos, algún puzzle, alguna misión, etcétera. Eso va a ser bien, bien dado a que sea, pues, decisión de uno, muy similar a Breath of the Wild. Y no solo en cuanto a eso, sino también a lo inmenso que va a ser este mundo dentro de este juego, ¿ok? Los jugadores se van a conocer como Tarnished, o los manchados, en Elden Ring, y pues van a estar enfrentándose a monstruos terribles, soldados enemigos, criaturas, pero mira, de tus pesadillas más horribles, ¿ok? Pero al mismo tiempo va a estar bañado en cierta majestuosidad, porque el diseño del juego le están poniendo, pues ya tú sabes, mucho empeño, mucha atención al detalle, hay mucha, mucha expectativa, van a haber dragones envueltos en lo que es el desarrollo de este juego, la historia, etcétera. Y pues obviamente hay algunas secciones que incluyen demasiados trechos a caminar. So, tú necesitas, ¿verdad?, algún tipo de transporte, así que vas a estar obteniendo un equivalente, ¿verdad?, por no decir que es un caballo, pero una montura. O sea, vas a tener algún tipo de acompañamiento de esa forma. También, diferente a otros juegos de From Software en este estilo, vas a poder saltar, tipo como saltas en Sekiro, como salta el personaje principal de Sekiro, pues va a ser similar en cuanto a eso. Así que eso le da un toque adicional a Elden Ring, que pues en juegos similares, entiéndase Dark Souls, Demon's Souls o Bloodborne, pues no lo tenías. Así que pues vas a tener esa ventaja, que pues obviamente cambia un poquito el modo de exploración. También publicaron, junto con esta nota, lo que fue o lo que son varios screenshots que confirman todo esto que estoy mencionando de la atención al detalle, lo oscuro, lo lúgubre de todo este universo. Y encima de eso, pues, aparente y alegadamente, ellos siguen diciendo que este juego viene para PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, Xbox Series X, para el 21 de enero del 2022. Tampoco les creo. O sea, esperen por ahí un retraso, porque algo tan masivo como esto honestamente, a menos que ellos hayan empezado tal vez desarrollando esto pero este a la juego par lleva, con Dark este Souls juego, 3 o algo así, este no juego creo lleva que mucho tiempo ya que se está hablando de sí. Pero si es tan masivo como ellos dicen, no sé, esa fecha como que... I mean, sí, 2022, pero enero 21, eso es ahí al lado. Estamos a ¿qué? ¿6 meses? Ahora vamos para septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 5 meses, estamos hablando. No sé. Pero esa es la información que tenemos ahí de Elden Ring. Yo estoy apuntado en este juego, day one. Sea cuando sea que salga, voy para allá de cabeza. Sí, señor. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es que Gamescom fue a hablar de que se estaba trabajando ya, y por lo que enseñaron está bien avanzado, es el reboot de lo que va a ser Saints Row. Lo que enseñaron, pues, ¿verdad? Fue un juego menos over the top, ¿verdad? De lo que ya la serie se había ido, ¿verdad? Porque ya la serie tenía superpoderes. Tenía cosas, elementos del infierno, el cielo, o sea, como que ya llegaron a un punto que no sabían, que ellos mismos lo dicen en el video, como que, mira, nosotros llegamos a un tope que ya no sabíamos ni qué hacer, porque ya no fuimos tan over the top. Pues ellos decidieron llevar esto a ground it up más, a basarlo en un poco más en la realidad, pero que tampoco es tanto en la realidad, porque según lo que veo en el video, pues sí, todavía siguen viendo armas como que al garete, que diferencia, ¿verdad? Saints Row con lo que es Grand Theft Auto. Pues el Grand Theft Auto sí es mucho, mucha realidad. Saints Row pues tiene elementos más fantasiosos. Pues la gente se está quejando de que por qué van a volver otra vez como que a para atrás, como que el juego sea un poco, o sea, más realístico, o sea, como que para, en mi opinión está bien que vuelvan para atrás, porque los juegos que después salieron de que ya tú eras un superhéroe, de que tenías como que alas y qué sé yo, eso a mí no me gustaron. Porque era, tú podías volar de lado a lado y ya, como que sí, era too much, era too much. No hacía sentido. A mí también me perdieron, mano, cuando yo recuerdo haber jugado el primero, maybe, pero después cuando se fueron con estas loqueras, yo dije, ¿qué rayos es esto, mano? No hacía ni sentido las mecánicas de guiar en el juego, porque tú volando llegas más rápido, no hacía sentido que ellos tenían una mecánica completa de guiar carro, física y todo eso, si nadie lo iba a usar y todo el mundo iba a estar volando de la balada. Pero para mí es bueno que hayan vuelto para atrás, por lo que se ve chévere, se ve un Saints Row the Third, más o menos, ¿sabes? Porque creo que es el que va después de The Third, fue que se volvió, que se coge con poderes y qué sé yo. De verdad que me gusta lo que se ve, a mí me encantó Saints Row the Third, sí tenía sus cosas over the top, pero... whatever, o sea, también tenía sus cosas bastante, bastante en su punto realístico, ¿sabes? Pero ya, por lo que enseñaron, igual va a estar over the top con los enemigos que enseñaron, con varias armas que enseñaron, que no puedes volar, perfecto, no puedo volar, que no puedo brincar bien alto, pero perfecto, no puedo brincar bien alto. Como que, pero de seguro vas a tener un avioncito que pueda guiar, por lo que enseñaron hay helicópteros, hay de todo, o sea, como que el juego simplemente le bajaron el de eso, no, el la loquera, el ácido le bajaron y que yo estoy bien pompeo por este juego. Nice, mano, nice. Yo ahí los veré jugándolo, pero como te dije, desde ese yo recuerdo el juego, tal vez el primero, y lo veía como una competencia directa a GTA. Sí, lo que pasa es que el primero era como que más serio. Ya el segundo y el tercero, pues ellos como que se fueron más como que por la línea de que, okay, vamos a diferenciarnos de lo que es Grand Theft Auto y vamos a cogernos el juego como que ponle a chiste, como que haya cosas que estén como que over the top. Sí. Y ahí como que ellos pues se fueron por ese lado, y entonces pues ahí es que sale como que Saints Row 2 y Saints Row the Third. Pero ya cuando el Get Out of Hell y creo que hay otro que él es presidente, qué sé yo. Sí, sí, sí. Yo no me acuerdo el subtítulo de ese, pero sí me acuerdo de él como sentado como que en un trono. Y recuerdo unos extraterrestres también. También hubo backlash con el último que salió, que era el 3 como tal. El último que salió fue Get Out of Hell. Okay. Ah, no, estoy confundiéndolo con otro juego. Esto, pero igual, otra loquera. El que hacía el que se fue a anunciar o sea, era la cara. Exacto, el pack. Está Saints Row. Está Saints Row 1, el 2. Uh-huh. El 3, que fue el que me gustó. El 4 es que el que se convierte en presidente. Ok. Y entonces pues tienes el también entre el, creo que es entre el 4 por ahí, entre el 3 sale Get Out of Hell o Got Out of Hell. Sale después del 4, sale Got Out of Hell, que ese es el que viene con que es como si él hubiera ido al infierno y tiene poderes de fuego y qué sé yo. Okay, lo estaba confundiendo con Crackdown. Crackdown. Mala mía. Esto, pero igual, tengo la misma percepción. O sea, no son jueguitos que yo disfruto demasiado, porque es como que te dan tanta libertad. Son medio sandboxy, tú sabes. Uh-huh. Y no sé, no en un momento dado me entretenía mucho. Ah, sí, qué cool es ir a Grand Theft Auto a hacer donitas en el parking de no sé dónde. Ya no me entretengo con eso. Pero igual, no deja de ser fun para fanáticos, obviamente, de la saga y otra gente que todavía le encuentre fun al asunto, pero estaremos pendientes a ver si este jueguito está supuestamente pasaría en febrero 25 2022 también, sí que hay un montón de juegos, mano, que están anunciando para febrero. Sí, pero por lo que vi, o sea, en todos los videos que ellos enseñan, el juego está súper bien adelantado, ¿sabes? Okay. O sea, si tú te pones a ver el video tiene cinematics, tiene gameplay, tiene cutscenes, como que si ellos ya tienen la historia seteado, o que cutscene seteado, o sea, como que... Yo tengo la impresión de que muchos, no necesariamente ¿verdad? Porque estás diciendo que está bastante adelantado, pero quizás otros juegos que están anunciando precisamente para febrero, algún tipo de cutout date tiene que haber por ahí. Yo sé que Gato es el number resident aquí en Nivel Escondido, y él sabe un poquito más de estas cosas, pero algo... tal vez en la línea de que se acabe el año fiscal o sea, yo me está dando la impresión, y podría estar equivocado, again, de que son placeholders, porque son demasiados juegos para febrero. ¿Cómo fue? Yo creo que el año fiscal se acaba en abril. Ok. So maybe están diciéndolo como que, ok, se acaba... entre marzo y abril, creo que es, porque son los quarters. Por los quarters. Algo tiene que tener esa fecha, porque son demasiados. Son demasiados, de que estamos hablando de sobre 5 o 6 juegos triple A que salen prácticamente la misma semana. Eso no es común. So, yo digo que se van a atrasar. obligado. No, probable. Pero nada, seguiremos estando ahí pendiente a la bola de Sparo a ver si la pega. Bueno, la próxima noticia nos llega del mundo de Netflix. Esto en nota de seguimiento. Ustedes recordarán que el pasado julio la compañía anunció que querían trabajar alguito en la línea de tener juegos de video disponibles en su servicio de streaming. Ahora mismo ellos están llevaron a cabo esta pasada semana un stress test para trabajar lo que sería la primera versión de esta entrega de un videojuego de videojuegos mediante la plataforma de Netflix. Si usted no escuchó nada de esto, es porque probablemente ustedes no le competen, en el sentido de que el stress test lo hicieron en Poland, por allá por casa del... y obviamente si usted no estaba por allá, no se iba a integrar. Aparte de eso, también el test corrió solamente en la aplicación móvil para Android, ¿ok? Y lo que hubo fue 2 juegos disponibles. Estamos hablando de Stranger Things 1984 y Stranger Things 3. Ambos juegos se puede jugar en la plataforma de Android, ¿verdad? De Netflix para Android. Pero, particularmente, contrario a lo que se había especulado antes, que era como que simplemente va a ser un streaming del juego. No. usted hace download del juego, usted lo instala en su device, pero lo accesa a través del app de Netflix. As crazy as it sounds, ¿ok? So, esto pues mueve un poquito hacia adelante la especulación, ¿no? Y los planes de Netflix de trabajar este tipo de contenido mediante su servicio de streaming, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a que sean pues series, películas y ahora añadirle videojuegos, pues mira, honestamente no suena nada mal. Ahora bien, de ahí a que vayamos a tener acceso a esto, no se sabe cuándo, porque obviamente estamos hablando de que esto pues otra vez fue por allá por Europa, no sabemos si va a llegar a televisores como tal, televisores inteligentes, debería, pero you know, hay otras cosas que considerar, pero de entrada, sabemos que están trabajando en estos esfuerzos, y esto confirma obviamente que lo que estuvimos cubriendo el pasado julio, que aquí en Nivel Escondido lo estuvimos informando, ¿verdad?, como parte de las noticias durante el pasado mes de julio, pues que mira, están ahí tocando la puerta. Estos juegos también, ¿verdad?, obviamente como son parte de Netflix, son juegos sin anuncios, ¿ok? Son free of ads, in-game purchases también, no tienes que estar comprando nada, es como si estuvieras viendo una película en Netflix normal, pero estás jugando. Así que esa es la que hay en cuanto a esto de los jueguitos. Netflix comienza a probar esos jueguitos móviles dentro de su plataforma. ¡Wow, papo! Suena bien, buena vez, a ver que... Pero eso de que tengas que bajarlo, como que... No hace sentido, para eso... Ya, lo bajas del App Store, ¿verdad? Ok. No sé. Pero es un early stage. ¿Quién sabe si eventualmente, entonces, en efecto, lo streameas y no lo bajas? Ya. Yeah. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, que ya finalmente, para los fanáticos de Pokémon, o Pokémon, como whatever quieras decirle, está disponible la aplicación de Pokémon TV para el Nintendo Switch. Esto ya, pues, está disponible, ¿verdad?, para bajar en la consola de Nintendo Switch. Y esta aplicación tiene muchos episodios y series completas, ¿verdad?, de la serie animada. Inclusive tiene contenido de torneos de cartas de Pokémon, ¿verdad?, que hayan pasado. Y esto es totalmente gratis, ¿sabes? Como que tú bajas la aplicación y no tienes que pagar nada. Así que, ya, yeah, esta aplicación está disponible desde el 2013, ¿verdad?, el mobile, pero ya, pues, finalmente lo puedes tener en el Switch, y los que son fanáticos de Pokémon, metan mano. Bueno, yo no sabía que era gratis, o sea, yo sé que existía la aplicación y nunca la había bajado, porque ya, pues, otra suscripción más, pero no sabía que el contenido era gratis, así que ya lo sé. GG. Así que esa es la que hay entonces con las noticias de esta semana. Ahora sí vamos a continuar con el podcast. Vamos entonces a la próxima sección. El dato geek de la semana. Primero de septiembre de 1992, Nintendo publica Super Mario Kart para el Super Nintendo en este lado del mundo. Mash, ¿le llegaste a meter este jueguito? Sí, mano. con la gráfica esas que se veían casi 2D, la. Sí, mano, las pistas y todo. Las pistas que se veían tu día ahí. Honestamente. En el mismo plano. Sí, a mí yo odiaba ese approach porque como que no le cogí el 3D. Yo me enfocaba y de hecho yo creo que me pasó porque yo tenía un juguetito, literalmente físico, que era como un carrito, la trompa de un carro, y a la parte de atrás tenías el guía y como que una ignición y el cambio. Me lo regalaron en unas navidades en casa de unos tíos, si no me equivoco. Y pues nada, era el carrito, con el guía, literalmente tú movías el carrito y atrás era como una... O sea, tú no estabas moviendo nada, pero era la ilusión de que estabas moviéndolo, ¿me entiendes? Lo que movías era como que el camino atrás. Una cosa bien loca. Entonces, esa ilusión ya yo la tenía descifrada, ¿verdad? Porque tenía este periferal. Eso cuando yo vi... Mario Kart, como que yo decía, ok, el carrito realmente no se está moviendo, tú lo que estás moviendo es el background. Wow, qué emoción. Y como que no cogía bien el 3D. No fue hasta Mario Kart 64 que ahí como que yo, oh, ok, esta pende me encanta, tú sabes, sí. Pero el de Super Nintendo como que lo jugué, pero no fue tan, por lo menos en mi caso, tanta sensación como en el 64. Ya, yeah, es verdad. Como quiera que se sea, obviamente, este dio paso a un género on its own. Ya Super Mario Kart es otra de esas franquicias de Nintendo que está bien, bien cimentada. Sí, el 64 salió con Racing, que era más o menos igual. Sí. Y después ha salido Crash Racing ese, ha salido el de Sonic. Había uno de Disney y todo, que uno se montaba, jugaba con Chip and Dale, Donald, Mickey, todos los personajes, y también era así, tirándose cosas y tratando de avanzar en la carrera, pero, you know, con esos perks de Mario Kart, que, again, super cool, super cool. Así que todo comenzó un primero de septiembre de 1992. De esta manera pasamos a las publicaciones de esta semana. Gente, esta semana no hay mucho por ahí en el plato. Venimos de una semana ocupada en términos de releases. Pero sepa que hoy, día de publicación de nuestro podcast, martes 31 de agosto, sale por ahí el DLC de Man Eater llamado Truth Quest. Este jueguito, yo sé ¿What? Que Mash lo jugó. ¡Sí! Yo sé que Mash lo jugó, yo sé que Gato lo jugó, yo sé que Surfing Boy lo jugó. Y las opiniones de todos los que lo juegan es que el juego está salvaje. Les ha gustado muchísimo y ahora acaban de escuchar la reacción de Mash. Esto se publicó por ahí, incluso hay un trailer por ahí corriendo. Esto va a estar disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, PS4 y también para PC. Y aparte de eso, ¿verdad? Algo que, pues, aunque... Ese juego lo pasé 100% full. El Man Eater. Este sí. Es el del tiburón, para aquellos de ustedes que no sepan. Es de un tiburón. Y Mash, danos un resumen ahí, como lo sacaste en 100%, yo no lo he jugado. Para la gente que no lo ha jugado, convéncelos sí. Ahí de qué más o menos qué es el juego y cómo... Vale, imagínense que es un Grand Theft Auto, pero, o sea, en vez de controlar a una persona, controlas a un tiburón. Y pues tienes que ir haciendo misiones, tienes que ir matando como que y comiendo poco a poco para que vayas creciendo. Y ser finalmente la hostia humana. Ajá, el alfa. Y entonces pues tienes que ir como que hay unos bosses que quieren como que casarte. O sea, tienes que matarlos. O sea, como que tienes que, básicamente los explotas los botes, y con una vez se caen, te los comes. Pero ya es así, ¿sabes? Como que hay misiones que tienes que ir y matar gente en la playa, o tienes que ir a comerte ciertos peces, tienes que matar otros tiburones y cosas así. O sea, la parte más difícil es el principio. O sea, en la parte al principio tú eres un chiquitito, pero hay como que cocodrilos que son mucho más fuertes que tú. Pero una vez tú pasas esa parte del principio, bueno, después es un juego que avanzas, porque hay juegos que a mí no me gustan los juegos que tú llevas 3 horas y no has sentido que has avanzado nada. O sea, sí. sino que ya llevas 3 horas, si te sientes que has avanzado 3 horas en el juego. O sea, es un juego bastante chévere, en verdad a mí me gustó bastante. Y yo quiero añadir que yo no he jugado este juego, pero obviamente pues porque Gato lo estaba jugando en el canal, también Surfing Boy, he visto parte del desarrollo del juego. Y es un juego bien disfrutable, aún desde la perspectiva de uno como espectador. De verdad que yo me lo gocé todito. Todo lo que vi es como que súper loco, uno se ríe, las misiones son como que anormales. Hay como que un narrador por ahí que te dice cosas sí. Que tú sí. Te quedas como que, dude, es como si estuviera narrando Shark Week. Sí, exacto. Básicamente es eso, ¿eh? Es como que están haciendo un documental, mientras tú estás matando a todo el mundo, pues... Hay un camera crew con el big boss que te quiere matar, porque tú cuando eras chiquito le comiste creo que la mano al tipo. Sí, porque te mataron a la mamá, algo así fue, ¿verdad? Exacto. Lo cual hemos visto antes, ¿verdad? Aquellos de ustedes que están expuestos al cine clásico ya, hay que decirlo así, por no decir viejo, es básicamente un nod a la película Orca. Y si usted no ha visto Orca, no la vea, hágase un favor. Los efectos especiales, oh my god, están como que damn. Pero ajá, era una historia de venganza, donde también al principio pues mamá is gone y pues vamos a hacer lo imposible para obtener la venganza, ¿verdad? De parte de ese crío, pero en aquel momento pues era de una quote unquote ballena asesina, esto, y pues en este juego es de un tiburón, pero puedes ver los paralelismos claros. Esto está super cool, ¿verdad? Está super cool. Y again, este es un DLC, no estoy seguro si es gratuito o si tiene costo, esto, pero este juego no tenía un precio full price cuando salió, no, entiéndase, como, no era 60 pesos. Ajá, era como 30 o 40. Lo cual pues un DLC si vale la pena, ¿verdad? Como Mash ha estado diciendo, esto, tal vez este DLC esté en $20, que es el sweet spot de muchos DLCs. Pues ya saben que vale la pena. También 14.99. Ah, pues mira, aún mejor, aún mejor. También este otro estreno es para septiembre 3. No es un mega estreno, es un título que ya muchos jugadores y muchos usuarios han podido experimentar, pero sí estrena para efectos del PS5 y estoy hablando de The Medium. Pues era exclusivo de Xbox, creo. Ajá, si usted todavía no ha jugado The Medium, por las razones que sea que no lo descargó en el Xbox, o no tiene Xbox, ¿verdad? Y goza de un PS5, pues sepa que a partir de septiembre 3 va a poder disfrutar de The Medium. Y supuestamente es un muy buen juego, así que... Sí, creo que Alex lo estaba jugando. No, él jugó Control, creo. Ah, ok, no, pues estaba confundido. Es Control, sí, lo que jugó, tienes toda la razón. Medium se parece más o menos, un poquito parecido, pero... El Medium es esta persona que puede como que cambiar entre el presente y como que pasado. Uh-huh. Y entonces, no el presente y pasado, es como que está el presente y como que otra dimensión. Sí, como unas dimensiones, sí, ya me acuerdo. Y entonces, sí. Pues, pero es así, o sea, es como que un puzzle adventure game, por decir. Sí, al estilo como maybe Silent Hillish, algo así. Sí, se parece mucho a Control, pero en otro setting. Ok. Nice, así que ya lo saben, septiembre 3, The Medium para PS5. En términos de Blu-ray y DVD, no encontré nada relevante, absolutamente nada. Pero para el cine, sepa que esta semana estrena clasificada PG-13, acción, aventura y fantasía, Shang-Chi, Legend of the Ten Rings. Y aquí Shang-Chi debe enfrentarse a su pasado, el cual pensó que dejó atrás cuando se retiró de la misteriosa... los misteriosos lazos de la organización de las 10 sortijas o de los 10 anillos, una organización, ¿verdad? Que pues claramente va a tener una parte importante en el desarrollo de esta película en el Marvel Cinematic Universe, que ha estado encendido solamente con el teaser trailer, y repito, teaser trailer de Spider-Man Far From Home. Dios mío, hay teorías y teorías y hay gente que ya se cree que descifraron la película con pinches minuto 45 de pietaje. Brother, tienen que bajarle dos, de verdad. Pero ajá, lo importante es que el MCU, ¿verdad?, está cobrando nueva vida, ¿verdad?, ante los ojos de mucha gente. Claro está, esto ha estado corriendo de manera recurrente, toda vez que Disney Plus se ha encargado de mantener los niveles de hype, al menos at bay, proveyendo, pues, obviamente, la serie de WandaVision, Winter Soldier y, Dios mío, Falcon y de Loki, que yo sé que, pues, mucha gente está bien pompeada con eso. Yo no las he visto, a mí esta nueva fase, no es para mí. No es para mí, el tiempo que tengo, como que no me siento para invertirlo en el pietaje o en el intento que están haciendo ellos de mantener todo relevante. Cositas que vi del trailer de Spider-Man sí me gustaron. Me encanta que obviamente viene por ahí tu papá. Todo el mundo está pompeado con Otto Octavius. No hay problema, Otto es un caballote, pero más caballote que Otto es Hobgoblin y viene por ahí, obligado. Así espero que lo haga Willem Dafoe, de verdad. Sí, es que papi, obligado, y se escucha la risa de Willem Dafoe en el trailer, así que nada, estamos pompeados, definitivamente con ciertos aspectos. Yo no conecto muy bien con Tom Holland como tal, haciendo de Spider-Man, me parece que es como que demasiado muy annoying, yo le hubiera metido una galleta hace rato, tú sabes, pero pues nada. Pero yo creo que él es el mejor que lo ha hecho, porque es como que, acuérdate que Spider-Man siempre ha sido un chamaquito y... como que Yo creo que es el mejor que lo ha hecho. En efecto, sí, pero yo conecté más con el Spider-Man de los dibujos animados de los 90. Que no era, era un Spider-Man chamaquito, sí, pero no un Spider-Man chamaquito annoying. ¿Tú me entiendes? Era un joven Spider-Man ya entrando en early adulthood, que fue básicamente lo que vimos de Tobey Maguire. Y lo cual, pues, para mí, para yo conecté desde siempre, aún de pequeño, yo conecté de esa manera con ese Spider-Man. Porque fue el Spider-Man, como quien dice, con el que realmente crecí. Eventualmente, pues sí, la historia ha vuelto otra vez, como que... Pero yo veo a Tom Holland y yo siento que este Spider-Man está en séptimo grado. ¿Entiendes? Oh, como man. Que no es la realidad, pero, you know, sus interacciones... Es más, te digo la verdad, viendo este Into the Spider-Verse, este Miles Morales, conecto más con Miles, aunque eliminemos lo que es, ¿verdad?, que es puertorriqueño. Conecto más con Miles y con su historia, aunque es un chamaquito, claramente, en la película, conecto más con él y con su historia que con Tom Holland. Pero, that's me. Así que esa es la que hay para efectos de El Cine Corillo. Vamos entonces a pasar ahora al Gaming Fun Fact de esta semana. Solo algunos se dieron cuenta de la detallada conexión que realmente existe entre Super Mario Bros. 3 y Super Mario World. Para empezar, en Japón lleva la continuidad numérica de manera oficial al este último, Super Mario World, ser conocido oficialmente como Super Mario Bros. 4. En efecto, es una secuela directa a Super Mario Bros. 3. Quizás una de las cosas más claras como referencia a la conexión en secuencia entre ambos títulos es que en el área del Sunken Ghost Ship, no solamente... está claro, ¿verdad?, el parecido entre las fortalezas, sino que ese Sunken Ghost Ship se supone que, y esto se encontraba en el, cuando leías el manual del jueguito, lo decía que esta era una de las naves de Super Mario Bros. 3 que había caído como que en el océano, en ese universo, ¿ok? Super Mario Bros. 3 también, pues los personajes, particularmente los bosses, eran también igualitos, ¿verdad?, a los de Super Mario Bros. 4, es decir, World, lo que nosotros conocemos como Super Mario Bros. World. Como dije, el manual de instrucciones declaraba en efecto que esa nave, el Sunken Ghost Ship, había caído del aire a este espacio del mar. También Super Mario World tiene un Easter Egg que conecta con otra famosa franquicia de Nintendo y es The Legend of Zelda. En la zona que se conoce en este lado del mundo como Forest of Illusion, en Japón lleva otro nombre y es el nombre de Mayoi no Mori. Traducido equivale a, y agárrense, Lost Woods. Lo cual tiene mucho sentido porque si tú no resuelves cierto acertijo, exactamente, en ciertos niveles específicos de ese mundo, uno básicamente se queda atrapado en un loop y podrías pasar más tiempo del necesario intentando dar con la salida de esa sección. Nintendo eventualmente utilizaría ese mismo nombre con la franquicia de The Legend of Zelda un año después en A Link to the Past. Así que ahí está el Gaming Fun Fact de esta semana, mano. Super Mario Bros. 3 conectado con Super Mario World, conectado a su vez con The Legend of Zelda, A Link to the Past. Y obviamente habíamos visto también la conexión de Zelda con Super Mario Bros. 3 con la flautita. Era el mismo tono, el turutitiri. Eso lo habíamos visto antes en Link, que creo que era Zelda 2, si no me equivoco, esa tonada exactamente salía en Zelda 2 de Nintendo. Alright. Así que esa es la game. Mash, ¿tú te habías dado cuenta de todo esto? Not really. No. No, pues ya lo sabes. Yeah. Gaming Fun Fact de esta semana. De esta forma vamos a la pregunta random, Mash, y dice así. ¿Cuál de todos los niveles de Super Mario Bros. En todos los juegos de la franquicia que tú hayas jugado podrías calificar como tu favorito y por qué? Mano, yo soy bien malo en juegos de Mario, te lo puedo decir. Yo nunca he pasado un juego de Mario. Mi stage favorito es el primero del primer Mario. Porque es el más que jugado. Por lo menos. por lo menos sí los has jugado. Está super cool que aunque no los has acabado, pues sí tienes el marco de referencia esto para poder disfrutarlos aunque sea llamaron. Yo estoy contrariado con el tipo de, o sea, con la respuesta que requeriría esta pregunta, mano. Si solamente tengo que elegir uno, mano, un absolute favorite, solamente un nivel de los muchos que hay de Super Mario, tendría que irme directamente a Super Mario Brothers 3, el cual es mi Super Mario favorito, ever and ever, por los siglos de los siglos, amén. Y tendría que ubicarme en, por allá por el mundo 4, que es el mundo de agua, y diría que mano, 4-1 me gusta mucho. Ese nivel de agua en particular, me gusta la música, me gustan los colores, me gusta la responsabilidad en los controles, diferente a otros Super Marios en el agua. Yo odiaba tener que entrar al agua en el primero, porque Mario era una piedra. Si tú dejabas de nadar, Mario se hundía de golpe. Y tú sentías como si constantemente algo te estuviera tratando de hundir. Contrario a como se sentía Mario nadando en Super Mario Bros. 3. Pero, la mención honorífica, mano, se la tengo que dar a Mario 64. El nivel de hielo, donde está, o de nieve, donde está la carrera con el pingüino. Ese nivel a mí me gusta mucho. Por la carrera. Esa carrera, particularmente de Mario 64, mano, me encantó. Eso tendría que darle mención honorífica a eso. Pero, esa es la que hay. ¿Cuáles de ustedes, verdad, que ustedes que nos escuchan todas las semanas, cuál de todos los niveles de Super Mario Brothers en todos los juegos de la franquicia que hayas jugado podrías calificar como tu favorito y por qué? Déjanos saber, nos puedes escribir en la publicación de nuestro podcast vía Facebook o de igual manera, ya sea por Discord o en cualquiera de nuestras intervenciones en nuestro canal de Twitch. Así que únete a la conversación y contesta la pregunta random tú también. Como les adelantamos, esta semana tenemos un tema un poco diferente y va en la línea de que, pues, claramente la gran mayoría de los juegos de video basados de alguna forma u otra en películas, pues son basura. Pero siendo sinceros, buenos o malos, al menos alguno que otro nos hemos disfrutado, podríamos calificarlo como guilty pleasure, podríamos dar las razones de por qué en verdad son súper buenos, etcétera. Pero, Mash, ¿cuáles son al menos tres de esos juegos basados en películas que tú te has disfrutado, man? Bueno, tenía unos cuantos, ¿verdad? Y tengo una mención honorífica también por ahí. So, tengo cuatro, pero en realidad son tres, ¿verdad? Ok. Porque si puedes usar, dos se puede utilizar en la misma línea. Primero que nada, GoldenEye 007. Uy. El juego eso salió en 97 para Nintendo 64. Ese juego, o sea, como que fue uno de los propulsores de los juegos del first person shooter moderno, ¿verdad? En consolas, por lo menos, ya, ¿verdad? Ya empezó a existir. Pero, y era una representación básicamente one by one de lo que estaba pasando en la película. Una adaptación muy muy buena con tratando de llevar los personajes como realístico para ese tiempo, ¿verdad? Tenían un polígono, ¿verdad?, de los personajes que estaban en esa película. De verdad que para mí fue tremenda adaptación de un juego de la película. Uh-huh. El otro es Disney's Aladdin. Entonces, uy, 1993, brutal. Pero en el de Super Nintendo yo no tenía Genesis. Okay. Y bueno, también esto también es one by one de la película. Y yo este juego lo quemé, pero tú no sabes cómo yo quemé este juego. Yo lo pasaba una sentada, me sentaba y wow, lo pasaba hoy, y hacía lo mismo mañana, y lo pasaba lo mismo. Me acuerdo que yo lo jugaba y a mi madre le gustaba el stage de la alfombra. Uh-huh. Están ellas como que I can show you the world. Pues yo llegaba a esta parte, la llamaba y ella la miraba y después pues se acababa, pues se iba. Qué cool. Pero ella como que siempre estaba mirando esa parte. Sí. La otra que tengo es los juegos de Lord of the Rings, The Two Towers y Return of the King. Diablo. Para mí estos dos juegos eran brutal, ¿sabes? Como que eran excelentes. Yo no me cansaba de jugarlo. Era una adaptación brutal, ¿sabes? Como que el audio era de la película, ¿sabes? Como que de verdad que para mí es uno de los mejores adaptaciones de una película en un videojuego. Para mí está ahí en que es el mejor, punto. Y si tú vas a los Rotten Tomatoes, yo creo que tiene como un 80% de Fresh, por lo menos Return of the King es uno de los más altos. Uh-huh. En cuestión de la de juego basado en película. Y otro que quizás la película no fue la mejor ni el juego fue la mejor, pero a mí me encantaba ese juego. Ya, tú lo disfrutaste, que es lo importante. Eso es lo que estamos discutiendo aquí. No estamos diciendo si los juegos son buenos o no, ¿ok? Que después no caigan chinches. Son los que nosotros disfrutamos, ¿ok? Era el juego de Return of the King. A mí, de Scorpion King, perdón. Oh, de Scorpion King de Mommy. Y de Mommy Scorpion King, papá. Ok. Diablo. Ese juego, a mí... ¡Wow! Se llamaba Rise of Akkad. Rise of Akkadian. Uh-huh. Y era como un tipo... Era como un tipo adventure game. Casi... Es como que los inicios de un God of War. Okay. Sí, el hack and slash, brinca aquí, brinca allá, y medio puzzle, más o menos. Ajá, okay. Igual, es como que era un God of War, pero bien rough. Recuerdo la carátula, pero nunca lo llegué a jugar. Y, mano, ese juego yo me lo vivía, ¿sabes? Como que a mí me encantaba ese juego. Y sé que la película no es la mejor, ni el juego es el mejor. pero yo me vivía ese juego de Scorpion King. Nice, mano. A mí, de Scorpion King, lo más que recuerdo de todo lo que no es la película era el soundtrack de Godsmack. Ay, walk alone. Diablo. Para pelo, esa canción. Pero ajá, GG, mano, me gusta tu lista. Está bien variada. No pensaba que Aladdin iba a estar ahí. Y eso dio paso a que, obligado, tengo que poner otra mención honorífica. So, alteré un poquito mi listado ahí. En mi caso, mano, a mí me pasó algo muy similar con el juego de The Page Master, basado en la película The Page Master. Si usted no la ha visto o no la recuerda, sepa que este juego, particularmente, estoy hablando de Super Nintendo, por allá por el 1994, y obviamente la película tiene que haber salido en ese mismo año. Es una película de Macaulay Culkin, donde la película comienza live action y él va a esta biblioteca y está lloviendo, se está resguardando de una tormenta. Este nene es lo más que hay. Hipocondriaco, miedo a las alturas. Olvídate, el nene, mira, tú sabías que la mayoría de los accidentes pasan, bla, bla, bla. Y prácticamente jinxea al país y el país se cae también. Y es como que, oh my god. Anyways, el nene va a esta biblioteca y se resbala y se da en la cabeza. Luego de que esto pasa, se levanta. Y pues, de momento, la biblioteca toma vida. Y lo van persiguiendo unos colores, y en el medio hay un splash, y boom, de buenas a primeras, la película pasa de ser una película live action a una película de dibujos animados, donde él, a través de su viaje en la tierra de la fantasía, del horror, de la aventura, se encuentra a sí mismo. Y este juego, bueno, lo trabaja tan bien. De hecho, yo lo tengo en el SNES, Gato Edition, y lo revisito de vez en cuando. Me gusta, es retante, recoge muy bien la esencia de la película y, mano, me hacía sentir como que yo estaba en la película. Uno de los títulos que más he disfrutado basado en alguna franquicia existente de películas. También he disfrutado muchísimo de Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Disfruté muchísimo allá en el 2003 para el Xbox. Este juego, obviamente, está basado en la franquicia de Indiana Jones. No necesariamente directamente relacionado a una película, pero era como un standalone de Indiana Jones con ciertos elementos que veíamos en las películas. Veíamos las clásicas batallas de Indiana Jones. Había un momento dado... había que repetir prácticamente una escena tipo lo que vimos en Temple of Doom, donde se está peleando y hay un disco, el gong, ¿verdad?, que cae y él como que se cubre las balas con eso. También había una escena así. Vimos obviamente el uso de látigo para alcanzar, ¿verdad?, más altura y poder brincar gaps. Llegaron a ver equivalentes a piedras que nos perseguían. Entonces, este juego como que recogió la esencia de todas las películas de Indiana Jones en una nueva entrega, en una nueva aventura para nuestro héroe por excelencia, Indiana Jones. Y, mano, no puedo terminar mis tres menciones en cuanto a jueguitos basados en películas que me gustan sin mencionar Aliens Fireteam Elite, que lo estoy jugando y voy a dar un poquito más de detalle en el que es la que hay. Mano, qué buen juego. Ha tomado tantos años darme la experiencia de Aliens que yo quería. Honestamente, yo llegué a jugar Aliens 3 para el Genesis, donde nada, era un side-scroller shooter, donde tú eras Ripley y tú ibas pues tratando de avanzar, básicamente haciendo un reprisal de la película, donde pues estabas escapando, tratando de enfrentarte a él o slash los Xenomorphs en este caso. Pero lo que es Alien Fireteam Elite, mano, de verdad que me ha volado la cabeza. Lo he disfrutado muchísimo. Me brinda el aspecto del terror, pero no desde la perspectiva de Alien Isolation. Que en Alien Isolation tú pues nada, for all you care, el Xenomorph podría ser un espíritu, podría ser Chespirito, podría ser lo que sea. Si lo quitas, el factor de Alien Isolation, que lo hace Alien Isolation, más que el Xenomorph como tal, es el ambiente y la pequeña musicalización que hay, o sea, que es prácticamente nula, pero los efectos de sonido, etcétera. Pero en Fireteam Elite hay una combinación de acción y de intensidad en cada encuentro con estos aliens, con unas misiones que tú tienes que cumplir, que son muy a la par con lo que el universo de Aliens siempre ha presentado desde la perspectiva de los Marines espaciales. So, para mí, mano, super cool Aliens Fireteam Elite. Esto acaba de salir 2021. Yo lo estoy jugando en PlayStation 4, pero está en todas las consolas habidas y por haber, excepto por el Nintendo Switch, que hasta donde sé, no existe allá. Y, mano, mis menciones honoríficas. Para el Super Nintendo, 1994, Robocop vs. Terminator. Lo disfruté un montón. En este juego tú eras Robocop como tal. Esto había un revolú de time traveling y no recuerdo bien por qué razón, pero Robocop termina atrapado en este plot de ir tras Terminator. Y esto se desprendió de actually un crossover en cómics que hubo de Robocop versus Terminator. Y pues de ahí salió el jueguito en 1994 para el Super Nintendo. Y para el Genesis, 1994, ya Mash mencionó por ahí Aladino. Aladino estaba salvaje. Yo llegué a jugar las dos versiones y la versión que más me gustó siempre fue la versión de Genesis. Dicho esto, no voy a mencionar nuevamente Aladino en mi lista, pero tengo que poner la Lion King. Mano, qué juegazo. A mí me encantaba Lion King. Lion King era bien entretenido. No era necesariamente algo que no fuera una adaptación. Particularmente en esta cancioncita de cuando ellos están pequeños de I Can't Wait to Be King. Esto, tú tenías que ir y posicionar, era un pozo. Tenías que ir y gruñirle a los monitos en los árboles para que los monos se cambiaran de posición. Y entonces tú comenzaras un brinco que te llevara fuera del nivel, ¿verdad? Huyéndole a Zazú. Mano, qué mucho tiempo uno invirtió en darse cuenta de resolver ese puzzle y la memoria de uno, cómo uno se acordaba después de, ok, tengo que darle a este, tengo que subir esta rama y este otro, este no lo puedo cambiar, ok, vámonos ahora. Y también pues el reto de obtener la mayoría de los insectos para que entre nivel y nivel se activara el minigame de Timón y Pumba. Entonces, creo que era Timón que te tiraba insectos desde arriba y pumba, los iba agarrando con la boca. Tú te movías de izquierda a derecha. Esa integración de esos minigames, mano, nada. Lion King, super salvaje. 1994, Genesis. Así que ese fue el tema de esta semana, Corillo. Mash, ¿llegaste a jugar alguno de los que mencioné? Not really. Lion King sí lo jugué, pero los demás no lo jugué. Ok, ok. Indiana Jones estaba chévere, mano, para el 2003, por allá para el Xbox original. Para lo único malo era jugar con los controles como tal. pero era bueno. A mí me encantaba dar el salto y lanzar con el látigo. Y que tú pudieras cruzar como que un gap utilizando el látigo. Para mí eso, en un videojuego de esa manera, porque este juego obviamente era 3D, era surreal. Recuerda, de donde yo vengo de jugar estos juegos de Indiana Jones era de Super Nintendo y ni siquiera está en mi lista porque no me gustó esto, pero este otro uff. Y mind you, había un, si no me equivoco, si te golpeaban demasiado tu sombrero se caía, pero tú podías entonces regresar y colocarte sombrero, y creo que te disminuía un poquito la vida si no tenías el sombrero puesto. Pero nada, ese fue el tema de esta semana, gente. Esperamos que lo hayan disfrutado. Si usted tiene un listado por ahí también de juegos que están basados en películas y que, anyways, buenos o malos, ustedes lo hayan disfrutado y quieren compartirlo con nosotros, de igual manera los invitamos a que lo hagan. Puede dejarnos el comentario debajo de la publicación de nuestro podcast en Facebook o en Twitter también. De igual manera en nivelescondido.com, o dejarnos saber por Discord o inclusive comentar con nosotros durante cualquiera de nuestras intervenciones en vivo en nuestro canal de Twitch. Mash, ¿y qué es la que hay esta semana, mano? Mano, de verdad que tengo algo ahí, pero no sé si decirlo porque lo que tengo es como 30 minutos de duda. Dilo, tus primeras impresiones, claro que sí. Pues empecé con Psychonauts 2. Yo nunca jugué primero, yo que no tengo referencia de decir cuán diferente está, pero básicamente lo que estaba jugando es el prólogo, es lo que va primero, como que so está chévere, como que por lo que jugué está chévere, se mueve bien, es como un action adventure puzzle game también, como tipo así de los tiempos de los 64 de Banjo-Kazooie y eso, pero para los tiempos de ahora. Así que por lo que he estado jugando, pues me gusta. So, esencialmente te recuerda a buenos tiempos porque tú eres bien fan de Banjo. Como que tiene ese feeling del collectibles, de los ataques y eso, pues se parece mucho pues a ese tipo de juego. Qué gufia, mano. Qué gufia, qué bueno que lo estés disfrutando. Y fuera de eso, más nada. No, como siempre, un poquito de Rocket League, un poquito de Warzone y eso. Y sabrás que estoy aplicando lo que me enviaste. Las pocas veces que he podido jugar, estoy tratando de ser bien consistente con... Ok, cumplo con los requisitos de este rango. o estoy más pegado al rango anterior. Yo tengo cosas que supone que yo sepa hacer según el rango. Y no lo sé hacer. Pero poco a poco, mano, poco a poco. Bien. Eventualmente, o sea, si me pongo así y miro los anteriores de rango, gente, estamos hablando de unos consejos por rango que se supone que tú sepas hacer, que Marc compartió conmigo en el chat de trabajo las pasadas semanas. Y pues nada, voy a comentar que si tú miras lo anterior, ¿sabes? Bronce, plata, bla, bla. Tú literalmente puedes ver el crecimiento. So, hay fe de que en algún momento dado, si sigues aplicado y sigues jugando, vas a lograr lo demás. Don't worry. Supone que donde yo sepa hacer ceiling shots y eso a mí en mi vida me ha salido, bro. Diablo. Y yo los he visto y yo me intimido, mano. Yo me intimido. Yo sé que lograr algo así a mí me va a tomar uff. Porque esos ceiling shots los vemos como si no fuera nada en... ¿cómo se dice? En Rocket Street, en los eventos así de que están narrando Chamaco 09, Rocket Street Live, muchachos allá inclusive en el canal oficial de Rocket League también, en los torneos, los muchachos, papi, bajan, cogen el techo como si fuera el piso. Es lo mismo para ellos. Como sí, que, oh my God, ustedes son niños en el Matrix. No hay problema, no hay problema, échenme la bendición. Pero GG, mano, GG. Esto, en mi caso, macho, estoy bien molesto, mano. Porque comencé a jugar Action Verge 2 y estoy bien decepcionado en comparación a mi experiencia con Action Verge 1. Obviamente, siendo este juego una secuela, y con otros juegos también pasa, uno va con la expectativa de que, mano, si el primer juego te gustó, tú dices, el segundo viene bravo. Papi, llevo prácticamente 7 horas, 8, ya picando por 8 horas, prácticamente 70, 80% del mapa abierto, y todavía es la hora que el juego no me atrapa. Lo estoy jugando porque estoy como que, ah, maldita sea, ya lo compré, I'm gonna power through. Esto, hay un evento en el juego, lo he dicho ya en múltiples ocasiones, sin spoiler, pero voy a ser específico aquí. Así que si usted no quiere spoiler, puede adelantar el podcast unos 30 segunditos. Pero básicamente, en un momento dado, la personaje principal, que es una fémina, pierde su cuerpo. Ella queda atrapada en el drone. Y de la manera que lo pierde, que ahí sí no voy a entrar en tanto detalle, es un mini spoiler. De la manera que lo pierde, a mí me atrapó la atención. Yo dije, ah, contra, qué cool, vamos para allá. Ese hype se me quitó en los próximos 20 minutos. Esto, ahora mismo tengo un cuerpo que no es mío. Yo pensé que iba a ser más cool de lo que es. Al ser un cuerpo, pues, quote unquote sintético, yo pensaba que tenía otras habilidades. Es la misma estupidez que como si fuera mi cuerpo humano. Estoy loco por acabar el maldito juego. Parte de lo que me incomoda muchísimo de este juego, Mash, es que en comparación al primero, el primero tú tenías armas a distancia. Es decir, tú tenías pistolas, tú tenías rifles, laser guns, lo que fuera. Aquí tú andas con un pico, que el pico tiene 3 upgrades hasta ahora que he conseguido. Comienzas con un pico tipo Tomb Raider. Así. Después consigues un pico de plata, algo así. Y después consigues uno de bronce, que es como un martillo, que ese tiene un poder adicional. Esto, lo más cercano a una pistola, no es una pistola, es una explosión, que el mismo personaje se autoimplosiona. Tiene efecto en enemigos y tiene efecto en el environment. Si hay una piedra media suelta, se cae y entonces logras acceso a otras áreas. Pero, mano, va lento, como dembow de ese de reggaetón para enamorar, volumen 5, pues algo así, maldita sea. Pero nada, lo seguiré informando, ¿verdad? Con mi odisea de Action Verge 2. A eso súmale el hecho de que, yo no esperaba que tuviera que ver directamente, like full blast, con el primero, pero la poca conexión que tiene, con aparte del título, es una mención bien, hasta ahora, quizás cambie, ¿verdad? Esto, lo dudo, por todo el tiempo que ya le he invertido al juego, pero tiene una mención bien estúpida en cuanto al personaje principal del primer juego, en unas notas. Esto, y pues nada, aparte de eso, pues, el término Action Verge, ya lo habíamos discutido antes, que tiene que ver como que esa anomalía es el umbral de algo, ¿no? Como que el borde de un abismo hacia lo desconocido, más o menos. Y pues, ese concepto sigue el juego, te lo sigue presentando. So, en ese aspecto hay que dársela. La música está espectacular, el gameplay como tal es bien responsivo, yo lo tengo para el Nintendo Switch. Esto, lo que no me encanta es la historia, mano, estoy desconectado, y obviamente, aparte de la historia, pues, como te dije, el desencante que tengo con que no me acaben de dar una bendita pistola y ando dando golpes con un pico, o sea, hello, hablan de tecnología, una cosa salvaje, ¿no? Que si te pones a leer los textos y te hablan de unas armas super potentes, bla, bla, y yo ando con un pico, y ya he matado como a 5 bosses que han sido súper fácil. No me he muerto en el juego. Entonces eso me frustra también. Yo, quiero un poco de reto. Esto, pero nada. Esa es mi experiencia con Action Verge 2. Aparte de eso, descargamos descargué, perdón, eso de estar hablando en plural de uno mismo es una huele bichería, mala mía. Esto, descargué Ghost of Tsushima. En términos del DLC, lo estoy disfrutando bastante. Le di tal vez unos 40 minutos, una hora, a esa introducción de la isla Iki. Está bastante nice lo que presenta, todavía, somehow, esta gente logró hacer que un DLC, aún tanto tiempo después de que el juego salió, un DLC saliera de la nada y que todavía fuera relevante para efectos de la historia que procura contar. Esto también le añade cierto replay value para tus encuentros en multiplayer, así que hemos estado regresando poco a poco al multiplayer de Ghost of Tsushima también, y pues altamente disfrutable. Este multiplayer siempre es fun, sobre todo entre panas. Un saludito a la gente de Good Game Gamer Group, que las otras noches yo estaba por acostarme y de casualidad vi el mensaje y dije, esta gente está conectada, vamos a ver si cabe uno, pues me meto y jugamos. Pues allá jugué un rato con Chaox, también con Dream Twister y con Papo Combo de 100, y cuéntalo conmigo, el gran Dark Necromancer. Esto la estuvimos pasando de lo lindo, allá jugamos como tres, cuatro rondas, ninguna las perdimos, estamos bastante OP. Y ahora pues prontamente espero también llegar finalmente a level 100 para unirme a Metaverse y al combate para hacer finalmente los dichosos raids, que todavía es la hora que no he hecho ninguno. Y como dije en el tema de la semana, he estado jugando Aliens Fireteam Elite. Este juego me tiene loco, tiene unos niveles de customización super nice, por el valor del juego, que son $40, está super cool. Tengo varias quejas. Me hubiese gustado, por ejemplo, que al finalizar cada misión hubiese un cutscene diferente, no que se vaya a negro y diga, ah, ganaste y ya, no, así fuera, qué sé yo, paneles con el storyboard, ¿sabes? Como que no es que me tienes que dar la animación de lo que pasa, una narración. Y entonces se montaron en la nave y lograron escapar, en lo que hace el loading para lo próximo. Yo estuviera feliz con eso. La boca no se mueve donde ellos están hablando. Es como que, diablo, tremendo juego, pero, esos detallitos así medio, pero el fun factor, mano, el AI de los Xenomorphs está bueno. Ahí, hasta ahora, y jugamos anoche precisamente, jugué jueves y jugué viernes en sustitución de gato. De hecho, sábado en la noche fue Bacalao Mania. Felicidades a los ganadores o ganadoras. Estamos grabando sábado en la tarde, así que todavía no sabemos quién rayos ha ganado, pero Bacalao Mania a cargo de Gatonejo este pasado sábado. Pues por eso jugué viernes en sustitución de Gato, porque también Gato tenía visita, y Gato siempre es muy buen host, así que en la medida posible, pues los atiende muy bien, y el estudio de Gato usualmente entonces se convierte en el cuarto de huéspedes para Gato y quienes estén allá en casa de Gato, así que no iba a ser stream. Y pues nada, estamos gozando con Alien Fireteam, de verdad que me gusta muchísimo. Algo que tampoco me gusta es el hecho de la música se pone bien intensa en momentos clave, donde te están rodeando, 50, 60 aliens y viene un alien guerrero a partirte la madre, esto que viene con más vida, viene más potente, etcétera, pero esa música es la misma que a lo mejor suena cuando hay dos aliens frente a ti. Entonces eso le resta un poquito, pero son detalles, tú sabes, hemos tenido un par de bugs, no es nada game breaking, así que me está gustando y me lo estoy disfrutando un montón en términos de la experiencia como tal. Que yo quiero de un juego de Aliens, la estoy obteniendo a 100%. Hay cuatro clases, hasta ahora he jugado con todas. Debo decir que las que más me gustan hasta el momento son la clase de Technician, que tienes un arma media gulemba, siendo sincero, pero entonces los perks son muy buenos. Tú tienes un turret que puedes cargar, aunque todos pueden cargar turrets, pero tienes un turret asignado a ti y unas granadas que como que detienen un poco a los aliens porque abren como en pelitos de alambre y electrifican el área. So, cuando ellos pasan, van bastante lentos, lo cual permite ser buen support al resto del equipo para que le disparen y los maten a distancia. Y aparte de eso, el otro que estoy jugando, con el otro que más he disfrutado jugar, ha sido con el Demolisher, creo que es que se llama, que son los que tienen la metralleta grandota que va encajada a la cadera. Mano, uf. Y anoche hice unlock del lanzallamas. So, estoy super fangirling. De que, boom, estoy loco por jugar. No jugué con el lanzallamas. Simplemente fue antes de apagar el PlayStation como tal, dije, ah, déjame ver qué tengo por aquí nuevo. ¿Qué tú dices? Esto, al garete, al garete. Y nada, el juego me está entreteniendo. Y aparte de eso, mano, estuve viendo un poquito de Looping, la segunda temporada, en Netflix. Muy, muy buena. Así que, si le gustan las series que los mantienen al borde del asiento, Looping es para usted. Es una serie francesa. Yo la estoy viendo en francés con subtítulos en inglés. Esto, muy, muy entretenida. Muy over the top. Bien chévere. Los personajes están super cool. Así que, altamente recomendada. Y de esta manera llegamos al cierre de nuestro podcast de esta semana. Les recordamos que una vez publicado está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Les recordamos que tenemos transmisiones en Twitch los 7 días de la semana. Domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, hora del este, hora de Puerto Rico con Alex Nation. Martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche, hora del este, con Gatonejo o este servidor. Anuncio importante, les recordamos que el próximo sábado, gente, es primer sábado de mes, así que corresponde otra parranda bacala, y esta vez la acción viene auspiciada de la mano de nuestro panita, el gran Ifro 316. De igual manera, les recordamos que tenemos mercancía bien bacala para ustedes, y a petición popular, hemos decidido no colocar la camisa de streamers boricua en el Vault Bacalao todavía. Así que van a tener un ratito más con la camisa de streamer boricua disponible. No se duermen las pajas. Si usted no tiene esta camisa, haga los planes para conseguirla. ¿Por qué? Porque de seguro va a estar, aunque sea en septiembre, va a estar todavía ahí. Pero ya después de septiembre, quizás no sea el caso. Again, esto a petición popular. Los invitamos para que también disfruten del buen contenido de nuestros colegas Jay Shinobu 82, Bedouin Creative, Cultura Secuencial, The Legacy Universe, Twitcheo Puerto Rico y Mr. Sazón PR. Todos en Twitch. Y más, de esta manera nos fuimos. ¡Uva! ¡Azúcar!